Ahí estamos, ahí estamos. 11:15 de la mañana. Bueno, ya lo tengo en línea al contador Daniel Horacio Tonso para hablar un poquito de economía. ¿Ve? Hay algunos datos que, bueno, son alentadores y hay otros que no lo son tanto o no lo fueron tanto. Por ejemplo, como el que hablábamos temprano del tema de la industria. Daniel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Juan José. Buen día a toda tu audiencia. La economía se mueve, se pasan cosas. Sí, sí. Y bueno, pasan buenas cosas, pasado, ¿no? Han pasado varias cosas. Qué bueno que lo vayamos comentando rápidamente para que todos nos enteremos, porque por ahí tapadas. Claro, no sé si están tapadas o no le escuchamos porque estamos en el fragor de la lucha y, claro. Y bueno, estas cosas pasan. Por ejemplo, se llegó a un acuerdo en la paritaria nacional docente, en el salario docente, en donde se llevó el salario mínimo que estaba en 25.000 a 27.500 pesos, es decir, un incremento del 10%, y se mantuvo el FONIT, que es el fondo de incentivo docente extra hasta marzo del año que viene, es decir, de que con el 23,5 que se había sido el incremento de paritaria en marzo más el 10 de que se hace ahora en diciembre, se llega a un 33,5% que va a dar parda o le va a ganar a la inflación del año. Y en las próximas paritarias se pactaron para que en febrero se junte nuevamente el Ministerio de Educación más los sindicatos docentes y puedan ver cómo se mejora para el año 2021 los haberes de los docentes. También se llegó a un acuerdo con el personal de casas particulares, ajá, en donde el incremento será del 28% en 3 cuotas no acumulativas, partiendo del 10% en diciembre, el 8% en febrero y el 10% en abril del año que viene. Es decir, de que una persona que trabaja en tareas generales con retiro, que cobraba en noviembre 17.785 pesos, en diciembre va a cobrar 19.564, en febrero 20.986 y en abril 22.765 pesos. Uh-huh. Se modificó el proyecto de movilidad jubilatoria que, exacto, ayer se estaba tratando en comisiones, en donde ese incremento que había del 5% para las jubilaciones de diciembre, que se iba a descontar en la primer cuota cuando se actualizara en marzo, no se va a descontar, es decir, de que se tiene en cuenta como piso, digamos, de la para la próxima actualización. Y aparte, en vez de actualizar o incrementárselo a ver en 2, como estaba previsto, que era marzo y septiembre, se planteó que sea en 4, marzo, junio, septiembre y diciembre, es decir, cada 3 meses los abuelos o los jubilados van a tener la posibilidad de ver incrementado su haberes por la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Otro de los temas interesantes es que tiene media sanción del Senado el proyecto de aval parlamentario para tomar deuda en moneda extranjera y para aprobar acuerdos de deuda pública, cualquier tipo de financiamiento, e inclusive con el Fondo Monetario Internacional. Tiene que pasar por el Congreso, eso. Sí, eso. Para que sea claro, en el artículo primero del presupuesto de cada año se va a decir, bueno, hasta tanto porcentaje se va a poder endeudar este año en moneda extranjera y con legislación y jurisdicción extranjera. Superado ese porcentaje, se va a tener que tratar en el Congreso la posibilidad de endeudarse o no. Es decir, que a través del presupuesto o a través del aporte del aval del Congreso, se van a tener que hacer esta etapa para poder endeudar. Esto tiene que endeudar más con un decreto de necesidad de urgencia, como se hizo con los 44 mil millones de dólares de que se pidieron al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí, sí. Lo que hizo Macri, casi con de puño y letra, nomás. No pasó por el Congreso eso. Exactamente. Por eso se pide, y esta es una de las condiciones también para reestructurar esa deuda del Fondo Monetario Internacional, de que mostremos la seriedad en cuanto a cuando nos tenemos que endeudar. Está bien. Primero, planteándolo en un porcentaje en el presupuesto, pero si necesitamos más deuda, ir al Congreso y decir, bueno, aválenme que tengo que emitir más título con jurisdicción y bajo legislación extranjera. La economía se está moviendo. En octubre tiene un crecimiento del 1,2% respecto a septiembre. Esto se ve reflejado en la venta de autos de noviembre, en donde se patentaron 34.563 vehículos, un 33,9% más que en el mismo mes del año anterior, con lo que llevan acumulado 321.569 patentamientos. Se espera que hasta diciembre se llegue a 345.000 nuevos autos en la Argentina. También muestra esta reactivación la venta de maquinaria, sobre todo las agropecuarias, que creció un 26% en el tercer trimestre respecto al tercer trimestre. Más de lo que se preveía, ¿no? Se ha dado en el caso de la metalmecánica. Exactamente. Se lleva desde enero hasta septiembre 14.421 unidades vendidas, y en el trimestre que recién hacía mención fueron 5.300 unidades las vendidas, y esto se debe al buen nivel de cosecha que hubo en los últimos dos años y también a la baja de tasa de interés que reflejó que la financiación sea posible, ¿no? Porque estábamos con tasas altísimas, imposible de ¿Y en cuánto poder, anda la tasa ahora más o menos comparada con la anterior? ¿Cómo ha bajado? Teniendo en cuenta bueno, hay distintas líneas, pero para producción. Para el tema ha habido dólares en la línea dólar de tasa cero, en las tasas en peso han tenido valores casi en la mitad de lo que se venía planteando en los años anteriores. Lo que pasa es que con la estructura anterior de endeudamiento a través de la LELIC, esta LELIC pagaba un 75%, lo que hacía que llevaba todas las tasas a esa magnitud, a ese 70 y pico%, una locura. Lo que hacía imposible cualquier proyecto de inversión porque se tenían que pagar tasas que después el retorno de esa inversión no las producía. Entonces se veía casi imposibilitado, y eso ha hecho de que se produjera todo ese parate en la pequeña y mediana empresa, en donde han desaparecido más de 25.000 pequeña y mediana empresa en los últimos 4 años, ¿no? Claro. Un paréntesis, no sé si te quedaba alguna cosita más, pero digo, o si querés completarlo y después hablamos, de la importante visita al presidente de ayer, que media que quedó tapada con tantas noticias que hubieron con el tema de la vacuna y todo eso, pero que es importante, 900 millones de mangos es la inversión de Corben, de la fábrica de motocicletas, que también el Banco Nación tiene que ver acá y no tiene nada que ver justamente con lo de Vicentín, pero se van a fabricar por primera vez en el país las motos Kawasaki, ¿no? Eso es, me parece que unos 400, 500 operarios nuevos que va a incorporar, ¿no? El Grupo Iraola. Bueno, ya, claro, el Grupo Iraola, Corben había hecho en el gobierno de Cristina Kirchner claro, una inversión similar. Sí, que estuvimos ahí. Claro, en donde se agregó una nueva nave a la fábrica. Exacto. Y en donde se empezó a producir parte de lo que era motocicletas. ¿Eso eran créditos del ANSES en ese momento que se daban? Eran los que se denominaban PIP, préstamo de inversión productiva. Claro. Y bueno, se había llegado, digamos, a relanzar esto. Y bueno, ahora mostrando la misma direccionalidad de este gobierno que el gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, apostando a esa producción, mueve todo lo que es el sistema productivo y el mercado, claro. Repercute mucho, ya que, como planteaste recién, es una fuente de nuevos trabajos, de la posibilidad de que mayormente haya empleo y que ese empleo haga circular esa rueda que permita que el consumo crezca y que lo que depende del consumo de la gente se vaya reactivando, las tiendas, los supermercados. Es decir, de que cuando hay trabajo y cuando se reactiva el consumo, se empieza a mover lo que es la actividad económica a través de esa variable. Uh-huh. Por eso todo lo que sea proyectos productivos, lo que sea empleo, lo que sea salario, lo que sea paritaria, por eso hablábamos recién del incremento salarial, todo esto no lleva a la especulación, sino que lleva al crecimiento del consumo. Uh-huh. Y esa variable es la que seguramente el gobierno toma como iniciativa para el crecimiento de la economía. Este modelo económico está planteado en base del crecimiento de la economía a través del consumo. Uh-huh. Y es por eso que se va a ver que se van a tratar de contener, hoy ya no se habla más de del pedido de devaluación que se claro. había hecho en sectores no productivos. Está más tranquilo el hecho del dólar blue, que en algunas cuevas se llegó a cotizar muy cerca de los 200 pesos, y hoy, si uno ve en los diarios, está en 150 y pico, cosa que nunca tenemos que tener en cuenta, porque ese no es el dólar de la economía, sino el dólar de la especulación, de un sector marginal que quiere protegerse y entonces paga lo que ese mismo sector marginal pide entre la oferta y la demanda de sectores que están fuera de lo que es el ámbito de la economía productiva. Así que se ha pasado por un año en donde la producción ha sido muy dura, porque la pandemia ha hecho imposible la actividad a través del sistema presencial, y en toda industria se necesita que los operarios trabajen, y es por eso que se ha medido capacidad instalada, capacidad ociosa relativamente alta, pero a medida que van pasando los meses, desde junio en adelante, se ve que la actividad está creciendo, está mostrando una apertura, una posibilidad de crecimiento, y seguramente que si no existe una segunda pandemia, el año que viene se van a mostrar números muy importantes, uh-huh. Que van a rescatar todo lo que se ha perdido en este 2021, que es producto de todo lo que hemos vivido. ¿Un 4% es lo que prevé el gobierno? ¿Un 4 más o menos para el año que viene? El crecimiento, sí, se prevé un 4,5% de crecimiento, que en punto del PBI es muy importante, uh-huh. y que eso no refleja ni más ni menos que mayor trabajo, que mejores salarios, que mayor bienestar. O sea que los números después de... se muestran en bienestar, ¿no? Seguro. Y eso es lo que tenemos que tratar de que pase. Y esto que Daniel, lo que yo te ponía justamente con la visita al presidente ayer, ¿no? La diferencia de los últimos tres presidentes que tuvo Venado Tuerto en su visita, ¿no? Cristina inaugurando la nueva parte de Corben Motos cuando lanzó, ¿no? su motocicleta, eso fue allá por 2013, 2012, no me acuerdo bien, que estuve ahí en ese momento. Y después vino Macri hace unos años, no sé si dos años, un año atrás, pero creo que fue una estancia nada más, eso es toda la visita que hizo, pasó por la de Corben también, pero no dejó ni siquiera una llave. Y ahora viene este anuncio, ¿no? de amplificación. O sea, ahí te das cuenta cómo se contraponen los proyectos políticos, que en definitiva tienen que ver con eso, proyectos políticos económicos, y que también lo dicen, creo que ayer salió, se conoció, ¿no? Esta capacidad instalada, capacidad de inversión que cayó en los 4 años de macrismo a niveles de principio de siglo, más o menos, ¿no? Donde... Sí, por eso, bueno, eso se planteó como que la diferencia que existía entre la economía de la especulación y la economía de la producción. Por ahí todos los que defienden o los que dicen de que vayan a trabajar, que son vagos y qué sé yo, son los que en realidad les gusta la otra parte, decía, la economía de la especulación, es decir, poner al capital a la renta y no trabajar. Claro. Pero plantean de que los demás son vagos, ¿no? O cosas por el estilo. Pero en realidad lo que está pasando, y no solamente que venga en la inauguración de una planta o de que se haya dado un crecimiento o un crédito para el crecimiento de una empresa en particular, sino también se denota en la posibilidad de que, por ejemplo, cuando uno ve el presupuesto y analiza el presupuesto de Santa Fe, uh-huh, ve que uno de los principales gastos, partida de gasto del presupuesto, está dado por la obra pública. Claro. Esta obra pública como generador de actividad también, como generador de compra de cemento, como generador de trabajo, como generador también de bienestar, ya que, por ejemplo, y si seguimos hablando de Venado Tuerto, está planificada, está con una partida de 1.500 millones de pesos para rehacer o para empezar a hacer en el año 2021 la autovía. La ruta nacional número 33. La autovía, que, ¿no? Que ya que había sido parada durante el último gobierno y que, bueno, ahora se retoma. De hecho, ayer el intendente Venado que de origen radical, ¿no? Y el presidente allí, bueno, respaldando justamente todo ese tipo de cosas, a uno, qué sé yo, porque la ruta 33 también la usamos los arienses mucho para ir a Rosario. Claro, es una la ruta 33 pasa en argentino, no importa si pasan, sí, radicales, peronistas, claro, macristas o kirchneristas, sí, sí. Y eso es lo que hay que ver. Entonces, si a Santa Fe le da 12.000 millones para la obra pública y sobre todo para lo que sea seguridad vial, dentro de los cuales 1.500 para la 33, después para la 34, no sé qué, hay otra autovía más. Uh-huh. Si también le devuelve la plata de la coparticipación que le habían trabado y que... Claro. Se ve un federalismo que a través de la obra, a través de las distintas obras públicas, porque si uno analiza toda la provincia ve que la obra pública es casi el 50% del gasto que se planifica para el 2021. Impresionante. Tiene que ver con un proyecto distinto de país. Claro. Bueno, algunos lo defienden, otros lo critican, sí, pero nosotros lo que tenemos que hacer es explicar cómo son las cosas, ¿no? Claro, no, aparte de esto tiene que ver si la gente va a tener trabajo, porque está bien que en algún modo, si no hubiésemos tenido, o por lo menos si los últimos 4 años se hubiese avanzado un poquito más para que la gente tuviera trabajo, si hubiesen ampliado las fábricas, si hubiese apostado a la producción, seguramente no tendríamos tantos programas sociales que hay que implementarlo producto de un aumento de la pobreza de manera estrepitosa. Y bueno, y ahí es donde uno tiene que apuntalar, y me parece que uno se siente bien cuando la gente consigue laburo, porque es lo más genuino que hay. Yo creo que sí, que el trabajo dignifica, sí, señor. El trabajo te da cobertura social, que te da la posibilidad de mejor bienestar, pero que los planes sociales y todo lo que sea ayuda a los barrios populares y todo, sí, eso debe existir, existe en todas partes del mundo, uh-huh, existe en Estados Unidos, que es el país más libre del mundo y la democracia más participativa del mundo, existe un seguro de desempleo que lo tienen muchos millones de estadounidenses, así que claro, la cosa no hay que mirar por ese lado, sino que hay que tratar de que en la Argentina se vaya creciendo pero con todos los sectores adentro, es decir, que no es que sea más grande la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene, sino que se vayan recomponiendo los salarios de los que menos tienen y que se vaya tratando de que el grado de bienestar inunde a todos los argentinos, ¿no? Seguro, seguro. Gracias, Daniel. Un abrazo. Un saludo enorme. Hasta luego. Ahí lo teníamos al contador Daniel Horacio Tonso dándonos muestras de lo que pasa en economía, que bueno, ya enseguida vuelve. Esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor.